Bueno, acaba de finalizar la conferencia de prensa de las organizaciones sociales aquí en el Obelisco. Estamos con Jackie Flores y te vamos a pedir, bueno, una síntesis de las demandas. Son 6 puntos, 6 leyes. Sí, en realidad, bueno, estamos acá una vez más anunciando medidas de fuerza, de las cuales vamos a, obviamente, es hacernos cargo del derecho a la protesta. Tenemos mucho que decir. Sabemos que mi sector molesta mucho. Por sobre todas las cosas, venimos a decir que el miércoles que viene va a haber ollas populares en todas las plazas, porque la realidad es que nosotros no somos violentos, no somos quienes causamos esta pobreza, somos lo que lo queremos visibilizar. Y por sobre todas las cosas, necesitamos que a partir de la ley de emergencia, en emergencia pudimos lograr el salario social complementario, pedimos la prórroga para eso, y también necesitamos con urgencia que de una vez por todas voten la ley de emergencia en alimentación, emergencia en adicciones, en infraestructura social. Somos hombres y mujeres de trabajo, y por sobre todas las cosas, la sexta ley que hemos construido todas las mujeres, nosotras, de este feminismo popular que nos abraza, que nos representa y que retomamos nuestra voz, la emergencia en violencia de género. Es la situación extrema, se está viviendo con mucha pobreza, y la realidad es que nosotros nos vamos a levantar en pos de que realmente nos voten esta ley. Esta ley son propuestas hechas desde nuestro sector, desde nuestro pueblo. Somos parte de la solución y eso nadie nos va a hacer cambiar. La realidad es que también es el anuncio, por cuarto año ya, a partir del 7 de agosto, nuestra marcha de esta fe popular que no nos ha permitido entregarnos ni arrodillarnos, comprendiendo el poder popular y por sobre todas las cosas eligiendo qué clase de sector queremos ser, la clase trabajadora en esta patria. Vamos a salir otra vez más de San Cayetano, y todavía lo que queda por descifrar o tener en claro si nos vamos a quedar en la avenida 9 de Julio o vamos a ir a la Plaza de Mayo. Te vimos la última vez, el 9 de julio, aquí intentando asistir solidariamente a gente en situación de calle, y la respuesta del gobierno de la ciudad, ¿no? Y la respuesta del gobierno de la ciudad fue querernos, fue opresión, fue mandarnos a la policía, fue represión, fue hambre. La realidad es que molesta mucho nuestras acciones porque hacemos visible. También tuvimos en esta plaza visibilizando casi más, al menos del censo que nosotros tenemos, más de 8.000 personas en situación de calle, el extremo de un ser humano, de un gobierno de la ciudad que no se quiere hacer cargo, que lo avala el gobierno nacional, y con esa hipocresía de tanto mentir, obviamente que molesta todo lo que tenemos por decir. Nosotros nunca vamos a naturalizar la violencia, pero tampoco ellos van a lograr que nosotros tengamos miedo. Gracias, Jackie. A ustedes.